¿Y cuántos de los líderes todavía andan fortalecidos, ¿verdad? Andamos fortalecidos en la carne. Más bien andamos débiles en la carne y fortalecidos en el espíritu. Ya mero. How many days, ¿verdad? Estamos haciendo un ayuno de 21 días y ya estamos por acabar. So. Muchos están pensando en el taquero de la esquina. How many of you guys are happy? How many of you guys are happy to be here tonight? No. Dios es bueno. De hecho, hoy me toca predicar. Hoy no tengo predicadores del extranjero, nada por el estilo. Hoy me toca a mí. Y quiero hablar un mensaje que es muy apegado a mi corazón. Es un mensaje que, ahí está el título, una generación agradecida. ¿Cuántos aquí se pueden decir soy agradecido con Dios? ¿Cuántos están agradecidos? Pues si no están agradecidos, hoy van a ir como en feria, ¿verdad? Porque lo que les quiero enseñar, lo que queremos enseñar son cosas sólidas, principios a ustedes a crecer. ¿Por qué? Porque ustedes están jóvenes, tienen mucho por delante. Y si ustedes quieren tener una puerta, yo sé que los jóvenes sueñan. ¿Cuántos jóvenes sueñan? ¿Verdad? Y las jovencitas duermen, se la pasan dormidas, ¿verdad? Soñando y soñando, a las 3 de la tarde y siguen soñando. No, y si tú quieres, joven, llegar, abrir puerta, entrar por esa puerta, abrir otra puerta, entrar por esa puerta, quizás la puerta de una universidad, de un colegio, quizás la puerta de un buen trabajo, un buen sueldo, una buena posición. Son puertas que se te van a presentar a través de la vida. Y una de las formas que tú puedes conquistar every time, cada vez, es siendo una persona agradecida. That's the main key to each Christian. It's the main key. Y yo he mirado mucha gente cristiana que no es agradecida. Mucha gente me topo que no saben agradecer a Dios. O sea, como una vez años atrás yo escuché a Marcos Witt. Muchos no conocen a Marcos Witt. Y Marcos Witt decía que muchos de nosotros le decimos a Dios: Dios, ¿hasta cuándo me vas a mandar mi bendición? ¿Verdad? Y ahí estás renegándole a Dios. Dice, y hay veces que de repente te cae la bendición y regateas con Dios como diciendo, pues ya era hora, ¿verdad? It was a bad time. O sea, no, y muchos de nosotros, muchos de sus papás se sienten como que Dios, he's running late. You see what I mean? Like, tu trabajo no te da el aumento que tú necesitas because something's going on. Algo está pasando. God is running late. Dios no me va a soltar mi aumento. Siempre sentimos nosotros los humanos que Dios anda como tomándose su tiempo, como que se fue de vacaciones, ¿verdad? Tus respuestas no son tan importantes para Él. Pero no es que Él anda running late. El tiempo de Dios es muy distinto a nuestro tiempo. Entonces yo siempre he dicho, ustedes me han oído decir, muchos de ustedes me han oído decir, no hay peor cosa adelantártele a Dios cuando Dios te dice que esperes. Y ese es el problema que tenemos muchas personas, que nos aventamos, ¿verdad? Y Dios te dice, ¡ey! ¿Qué hiciste? Pero no hay peor cosa que tú te avientes y no esperas. Y lo otro difícil es de que si tú esperas y Dios te dice, aviéntate, hijo, aviéntate, now is your turn, y no te avientas. Entonces, por eso, para tener sintonizado, porque, you know, it's dangerous. I mean, what about if I make a mistake? Well, hay cosas que se pueden evitar si tú vives bajo principios. Dile que está a tu lado. Yo quiero ser una persona que va a vivir bajo principios. If you live under the Bible's principles, you're never going to be, you shouldn't even be worried if it's God's time or not time, because you'll know. You know, you'll know that you know it's His time. Tú vas a saber que es su tiempo, porque estás bajo los principios de la palabra de Dios. So, una de las llaves para que tú, joven, antes de empezar mi prédica, estoy queriendo hacer un hincapié, para que tú conquistes. Yo sé que muchos de ustedes en la mente ya sienten o ya eliminaron la posibilidad de ir a una universidad o un colegio o tomar una carrera, aunque sea una carrera corta, ya la eliminaron porque miran las posibilidades que les rodean y dices, it's just impossible, it's not going to happen for me. ¿Me entiendes? Muchos de ustedes ya eliminaron la idea de que quizás nunca se van a encontrar un hombre, un caballo, un príncipe azul. Porque los voltean y vieran, todos están morados, ¿eh? Y muchos hombres quizás ya están eliminando la idea de que algún día se van a topar con una mujer que sabe cocinar, ¿verdad? Quizás ya, puro in and out, valiendo grillo, ¿verdad? Puro fast food from now on, ¿eh? Fresh and easy. Y ya no quieren cocinar, o sea, ¿se me explico? Ya todo es fresh and easy. La generation microwave, ¿verdad? Son la generación microwave. Y muchos de ustedes están eliminando muchas cosas de su mente porque tu mente te dice, it's out of it. Pero yo te estoy diciendo en esta noche, si tú aplicas estos principios de always be grateful, siempre ser agradecido, oh man, I'm telling you, vas a abrir puertas. Vas a abrir puertas. Si el cristianismo entendiera lo que es ser agradecido. Ahora, ¿cómo yo sé que la gente no es agradecida? Porque muchas oportunidades yo siempre digo, ¿cuántos quieren testificar? Y déjame decirte, Dios se mueve porque se mueve. Yo sé que Dios se movió en muchas vidas aquí durante la semana. Los sorprendió, les abrió puertas y pasaron cosas. Pero nadie se atreve a testificar. Alguien que no testifica de algo que pasa es porque no estás verdaderamente entendiendo que lo que pasó no te correspondía, no era parte de tú, no era lo que tú tenías. Simplemente a Él le plació bendecirte. Muchos de nosotros deberíamos estar corriendo siempre, cada vez que se abriera esa oportunidad, de testificar la verdad. Porque ser agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Sabes qué? Yo puedo mirar mi vida y hay veces que hoy voy a retener las lágrimas, pero todo porque tengo un propósito de darles un mensaje. Pero yo estoy tan agradecido con Dios que ni te los puedo explicar. O sea, es increíble lo que Dios hace con nosotros. Y yo quiero hablar de eso. Vamos a empezar hoy. Por eso le puse de título, Una Generación Agradecida. Yo creo que Dios está levantando una generación que va a hacer las cosas distintas. Y una generación que está conectada con Dios es una generación que todo el tiempo está dándole gracias a Dios. Ahora, ¿tú crees que Dios dice, la única razón de que Dios necesita de que nosotros podamos darle gracias es porque los bendecidos somos nosotros? Porque al momento que nosotros le damos gracias, mantenemos la puerta abierta y Él sigue derramando y sigue guiándonos y sigue haciendo cosas. Pero el momento que nosotros cerramos las puertas porque somos lo contrario, agradecidos, somos mal. ¿Verdad? Eso es lo contrario, somos desagradecidos. Cuando somos unas personas, cerramos la puerta de las bendiciones y nos empiezan a pasar cada cosa. Y hay veces que dices tú, pero caramba, y es muy fácil. Tú dices, ahora, ¿cómo puedo yo distinguir si me he mantenido mal agradecido delante? Es muy fácil. En esta iglesia se hace cada año, al inicio de año, se dice, ¿cuántos de ustedes quieren creerle 5 cosas en tu vida a Dios? Y si yo pudiera meterme en las listas de muchos de ustedes, me daría cuenta que muchas de las cosas son me, myself and I. Me. Y Dios no tiene problemas con eso. Pero si estamos hablando de una congregación, somos como 2,000 personas ya juntas, 2,000 personas, si son 2,000 personas y multiplicado por 5, ¿cuántas peticiones está derramando Dios en una sola iglesia? ¿Me explico? Ahora, sin explicarte el servicio en inglés, los amerigüeros, ellos son más, ¿verdad? Son más, estamos hablando que son como cerca ya como de 8,000 personas, multiplicado por 5. Dios, al final de año, por lo general, se están cumpliendo las 5 de cada quien, sino hasta 6 o 7 a unos. A otros se les cumple una y siguen pidiendo las otras 4, las avientan para el próximo año. ¿Pero por qué es que pasa así? ¿Por qué es que pasa así? Porque muchos no han descubierto ser agradecidos. You gotta be grateful. Tienes que ser agradecido. Yo sé que muchos de ustedes, jóvenes, especialmente la juventud, desde chiquitos empiezan a batallar con ser agradecidos. Dile al que está a tu lado, malagradecido. Dile, y ya que estamos hablando de eso, ¿te bañaste? ¿Y take a shower? So Dios, en estos últimos días, van a ser bien peligrosos estos últimos días. ¿Por qué peligrosos? Porque la Biblia dice que Él en los últimos días derramará de su espíritu. Pero antes de que derrame su espíritu, va a venir mucha gente que miraron a Dios, miraron su mano de Dios y se apartaron de Dios. So, es tremendo los últimos tiempos. Entonces, Dios va a ocupar una generación agradecida. ¿Cuántos están diciendo, Señor, yo en esta noche, yo pongo en mi corazón que voy a ser una persona agradecida? Venga lo que venga, me falte lo que me falte, yo estoy, voy a ser agradecido. Y yo sé que hay momentos y hay situaciones que pasamos, que hay momentos que no se puede ser muy agradecido, que digamos. O sea, come on, hay cosas que son bien difíciles. Pero yo les voy a ayudar en algo. Vamos al libro de, quiero contarles una historia, me gustaría que fuéramos al libro de Lucas. Lucas 17, del 11, vamos a leer al 19. Y esto es una historia de 10 leprosos. Había 10 leprosos que estaban en esta historia. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Dile que está a tu lado, 10 leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ir, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificándole a Dios a gran voz. ¿Volvió qué? A gran voz. Y se postró, y postró su rostro en la tierra y junto a sus pies, dándole gracias. Y este era, ¿qué? Samaritano. Ahí es otra enseñanza increíble. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Increíble, ¿no? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Okay. Es increíble. Yo cuando estaba estudiando esta cosa, hay gente que así como estos leprosos, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, conocen a Dios, reciben las sanidades de Dios, pero nunca van a ser salvos. Hay una gran diferencia en que Dios sanó a los leprosos, pero salvó a uno. Uno fue salvo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo una vez expliqué un poquito de lo que son leprosos, ¿no? Lo que es la lepra. La lepra en aquellos tiempos, we don't understand that very much because we don't relate to those things, you know? Nos miramos gente leprosa. Sí existe la lepra todavía. Pero en esos tiempos era como una maldición que caía sobre la gente y empezaba a carcomerlos por causa de sus desobediencias o pecados. Ahora, para los que no saben, los leprosos en aquellos tiempos, cuando tú empezabas a caer en lepra, te detectaban. Ahora, la lepra para mí es como lo que miramos, los shows que miramos hoy en día de los zombies, ¿no? Son seres que están vivos, que parece que están vivos, hacen todo, pero ya les falta la nariz, les faltan dedos. Hay gente que de acuerdo al estado en que la lepra le llegó, hay gente que de acuerdo a la podredumbre que tenían en su cuerpo, se les caían partes del cuerpo, la oreja, la nariz, carcomidos de diferentes partes del cuerpo, los dedos, las manos, dependiendo en qué estado de lepra tenían o qué nivel de lepra. Y la lepra era algo mortal. Ahora, los pueblos, cuando alguien caía en lepra, los desechaban, no los querían cerca de ellos. Who want that, right? Es como, desafortunadamente, cuando salió el SIDA, que lo empezaron a distinguir, cuando alguien salía con SIDA, nadie quería ni tocar nada de lo que la persona que tenía el SIDA tenía. Tomaban diferentes vasos, tomaban y los marginaban un poquito. No era igual como la lepra, pero yo creo que, yo no sé cuántos de ustedes, pero han ido a lugares donde viven homeless. ¿Cuántos de ustedes han ido a lugares donde viven homeless? ¿Cuántos de ustedes han estado cerca de un homeless que tú lo detectas desde lejos y dices, he hasn't had a shower? ¿Verdad? Porque muchos de ellos, desafortunadamente, por el, no ir lejos, muchos de nosotros, si no nos bañamos 3 días, parecemos unos leoncitos enjaulados, ¿eh? ¿Verdad? Luego te dicen, you haven't been in the shower, ¿verdad? No sobre quién te detecta, ¿verdad? Entonces, ahora imagínate alguien que estaba podrido, que el pueblo los desechaban fuera, alejados. se dicen, yo no he estudiado mucho en ese aspecto, pero se dice que los familiares de los leprosos, de los que el pueblo sacaba fuera de la ciudad, cuando querían de llevarle de comer a su papá, a su esposo, a su abuelo, lo que fuera, quien fuera el leproso o la leprosa, tenían que llevarle la comida, ponerla, y hasta que ellos se retiraban una cierta distancia, el leproso podía venir a recoger la comida y se iba. Ellos cargaban un tipo de sistema, eran unas campanas que la gente los podía oír cuando ellos andaban caminando. Era que lo ponían o simplemente no los permitían andar. Había una cierta distancia que tenían que tener de la gente. Estaban marginados. Ahora la Biblia dice que había 10, ¿verdad? ¿Sí me miraron 10? Pero dice la Biblia que había 9 y había un samaritano. O sea, el samaritano andaba entre 9 judíos. Y viene Jesús y cuando le empezaron a gritar de lejos, porque ellos sabían que había ciertos reglamentos que no podían violar o los mataban simplemente. Yo me ponía a pensar, dije, bueno, muchos ya que tenían que arriesgar, ¿verdad? Ya estaban muertos en vida. Pero hay algo en el ser humano que even though you're dying or you're in a progress, you don't want to die. No one wants to die. Hay una canción que se llama en country music, Everybody Wants to Go to Heaven but not right now, ¿verdad? Y estos leprosos, aunque ya estaban determinados que iban a morir, siempre luchaban. Y cuando miraron su esperanza, empezaron a gritar. ¿Me explico? Ahora, cuando Jesús les dijo, vayan donde los sacerdotes y preséntense ante ellos, era porque Jesús había hecho algo en ellos. Ellos empiezan a ir y en el proceso, en el camino, la nariz y todo eso les empezó a recobrar carne, todo empezó bajo las vestiduras llenas de lepra, desragantes y todo eso horrible, empezó a pasar un milagro. El samaritano se dio cuenta que de repente la parte donde no tenía carne, la parte que le día, que le dolía, porque eso era una constante. Cosas como te digo, no nos podemos imaginar. Simplemente trato de describir lo más que pueda para hacerlos pensar lo que pasó. Ahora, cuando van el proceso se da cuenta, wow. Ahora, ellos tenían que ir hasta los sacerdotes porque era un mandato que Dios les dijo. Creyeron, iban a los sacerdotes. Entonces, cuando esto les pasó en el camino, muchos dijeron, what? Pero no podían entrar rápido a la ciudad. Porque había una ley que tenían que seguir los leprosos. Había un proceso para que ellos fueran restituidos a la ciudad, para que ellos volvieran nuevamente a su casa con sus esposas, con sus hijos, para que tomaran nuevamente sus ciudades, para que nuevamente fuera todo lo que se les había quitado, su carro, su casa, todo, su caballo, todo fuera devuelto a ellos. Había un proceso. Había más o menos un promedio de 16 días para que ellos totalmente volvieran a ser restaurados a la sociedad. Pudieran entrar a los nightclubs, pudieran venir a lo que tenían que ser. I don't know. Pero ellos corrieron rápido a donde los maestros, mientras que se dio cuenta, en él empezó a hervir ese agradecimiento, lo que acababa de pasar. O sea, su vida estaba siendo restaurada, su vida estaba siendo de vuelta para atrás. Nosotros no nos podemos ni imaginar, y yo no sé ustedes, pero yo cuando hay noches que yo salgo afuera a mover un carro, lo que sea, y siento que hasta los oídos me duelen del frío, you know, it's been cold, you know, y yo digo, wow, pobrecito. Right away I think of the people that sleep on the streets, like, pobrecitos los homeless, ¿no? O sea, que la tienen, muchos de ellos están jodidos. Y luego estoy en el frío y entonces yo me preocupaba por eso. Ahora imagínate ellos que vivieron en el desierto, afuera de una ciudad, y si quizás tus parientes, depende cómo te cayó la lepra o por qué es que te, quizás ni te llevaban de comer, leproso y sin comida, y quizás te peleabas con la poca comida o vivías cerca de los basureros para buscar comida. Pero yo lo que me pregunto, este hombre reconoció y fue donde Dios y le da gracias. Desafortunadamente me atrevo a decir que hoy en día la generación, los cristianos, muchos creyentes en Cristo reciben milagros, reciben bendiciones, reciben sueldos, reciben promociones, reciben muchas cosas y se les olvida de por qué lo recibieron. Yo hace poco puse en el Face donde dije, Dios me regaló las botas, me regaló los cabetes y me da las fuerzas para amarrármelas. Because I really believe that God gives me the strength, the ability to work. Yo estoy tan agradecido con Dios, o sea, no nomás por eso, por muchas cosas más. Y el hecho de ser mal agradecidos, ahora, ¿tú crees que Dios no se dio cuenta? Se dio cuenta. Él hizo las matemáticas de volada. Digo, ¿qué no eran 10? ¿Qué pasó con los demás? Ahora, tú eres tú, yo soy yo. Pero tarde que temprano hay una estadística que no la vamos a evadir, es la muerte. escrito está. So, tarde que temprano vamos a morir todos, por muy bonitos que tengamos, que te pinten las uñas bien chido y eres el todo va por un proceso. Unos pasan por mayor edad, otros a medio camino, pero todos. Ahora, yo no sé tú, pero si tú te pones a pensar, Dios va a mirar si eres está siendo agradecido. A ver, si, if you're not even grateful to the parents, some of you guys are not even grateful to your parents. Muchos de ustedes me podrían venir a decir de mí y decir, es que si tú supieras cómo es de sangrón mi mamá, o mi papá o mi mamá. Y quizás sí, pero tu trabajo está en simplemente respetarlos y siempre estar siendo agradecido. Lupe seguido me explica, ella está agradecida. Bueno, hay muchas cosas que está agradecida, pero una de las cosas que siempre le agradece a sus papás es de que lo que sufrieron para llegar a Estados Unidos. Ahora ella es una ciudadana americana, pero años atrás sus papás tuvieron que pasar, así como contamos, como muchos de ustedes les cuesta risa, les cuesta risa porque no se imaginan lo que es horrible saber que vas a brincar una frontera y te va a ir como en feria, ¿no? Que si la pasas, no la pasas. Muchos acá brincamos, corrimos, le ganamos a la migra, por eso que estamos acá. Pero ella dice, yo me acuerdo que las cosas que pasamos, o sea, me andaba ahogando en el río, ella sí pasó por el río grande. Ella está agradecida por sus papás porque hicieron el esfuerzo. Un día dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tratar a ver si podemos hacer mejor vida como familia en Estados Unidos. Y obviamente a través de los años Dios ha honrado eso. Pero esas son cosas de agradecer siempre a tus papás. Y yo el otro día, hace poco me decía, can I give a check money, pull money out of our bank account and give to my parents? ¿Puedo darles un...? Claro, honra a tus papás. Porque hasta ellos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque es honrar a los papás, ¿me explico? Hay que honrar a los papás, no hay que ponernos al... Si te dicen, hey, hazlo, ser agradecido. Y no te van a dar todo lo que tú quieres. Muchos de nosotros nos sentimos tan que nos merecemos, ¿ah? Somos los pipiripados del norte, ¿verdad? Nos merecemos todo, queremos todo y pues dale gracias a Dios que tan siquiera, beautiful, you are here now, you know? And you're going to change things. You're going to make things different. ¿Verdad? They screwed up. Yeah, tan feos. Se les cayó el pelo. Quizás te da vergüenza que vengan a tus meetings a las high school. Dices, Dad, oh man, don't come near me. Stay away. Parece leproso. But now, thank God, the beautiful you are going to make a change. You're going to make so different. Because don't tell me that some of you guys do get embarrassed of your parents. Unos de ustedes se avergüenzan de sus papás, se avergüenzan de los abuelos, se avergüenzan de los tíos. Muy fácil. Si hubiera una fiesta, una pachanga de su casa y un happy birthday to you, y nos llevarían a nosotros, dijera, no quisieras presentar a dos o tres personas por ahí, ¿ah? Let your parents be your parents. Déjalos. Si tu papá le gusta salir en sandalias y tú dices, ay, mi papá es el chupacabras en vida y anda este diario con sandalias, what in the world, you know? Hey, respétalos y honralos. Ahora, hay principios que tenemos que aprender a honrar y a respetar y siempre ser agradecidos. ¿Cuántos quieren ser agradecidos? ¿Cuánto les va a costar saber que son agradecidos? Porque hay papás que demandan, ¿eh? Hay papás que se manchan. La Biblia incluso dice, padres no causen la ira en sus hijos. Está ahí en la Biblia, nomás que parece que ellos no leen esa parte, ¿verdad? Entonces, pero déjame decirte, si tú honras, los desarmas. Pelear con amor. Fight with love. Yes, Dad. No worry, Mom. I'll separate the clothes. No worry. No vayas a echar la blanca con la... No, yo sé. No voy a echar la blanca con la roja, you know. And try to help. Try to help around the house. Wake up a little bit more early. You know, use the toilet, you know. Don't make a mess. Be grateful. Cámbiate los calcetines y calzoncillos una vez al día. Ahora, este otro leproso no solamente fue sanado, sino que fue, le dijo Dios, fíjate lo que le dijo. Tu fe te ha salvado. O sea, ese tipo no solamente recibió la sanidad, sino recibió la salvación. Los otros 9 fueron restaurados a la sociedad. El que a lo mejor uno día vendía autos y siguió vendiendo autos, a lo mejor el otro día, vieja, ya llegué. Ay, viejo, ¿y qué voy a hacer con ese otro tipo? Porque andamos saliendo. ¿Tú andas de leproso? ¿verdad? Yo no sé lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Pero me imagino que volvieron a su sociedad, pero ya no, nunca fueron salvos, porque perdieron la oportunidad, estuvieron enfrente con el maestro. They lost it. Ahora, déjame decirte, mira, está bien horrible esto. En el libro de los Romanos, está grueso esto. Vas a llorar después de esta. Si vamos al libro de los Romanos, fíjate lo que dice la Biblia, Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿No le dieron qué? Gracias. Eso es en el Nuevo Testamento. Está hablando de gente que conoció a Dios, no lo glorificaron como a Dios y tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entremenecido. Espérate, síguele, dale el otro versículo. Profesando ser sabios, hicieron. O sea, conocen a Dios, ni lo honran, ni lo alaban y tampoco le dan gracias. Pero espérate, ahora tú dices el Dios de todo, el que me se enojó, mira. Y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Quién? Wow. Está hablando de que había gente que conocieron a Dios, pero no lo honraron como un Dios, ni tampoco le dieron gracias. Y él mismo los entregó, dice que los entregó a la inmundicia. ¿A la qué? Ahora, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en los malos deseos. You want to be with guys? Go be with guys. Be all you can be. Girl, you want to be with girls? Go be with girls. Be all you can be. Dice, de sus corazones. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Next one. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿la qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, Dios se enojó. La Biblia dice que quisieron ser sabios. Órale. Quisiendo ser sabios. Por el simple hecho de que no le alabaron y no le dieron gracias. Fíjame. Tú te pones a escudriñar la escritura y te das cuenta que Dios detesta a los malagradecidos. Muchos de nosotros hemos recibido cosas y no hemos sabido dar gracias. Hay situaciones que estamos enfrentando y son muy difíciles de entenderlas, pero por algo es que estás pasando por esas situaciones. ¿Me explico? Yo recuerdo, yo les platiqué hace años atrás, yo quería sacar mi licencia de contratista, pero ¿por qué es que no la pasé? Yo no sé, pero ahora entiendo que no tenía la edad para tener la madurez para poder obtener lo que Dios tenía planeado. Pero en ese momento yo me sentía mal, me sentía como que Dios, hey, what's going on? ¿Me explico? Quizás tú igual, tú, algo no te está pasando, algo no está llegando a tu vida y tú crees que estás en el tiempo, tú crees que es el tiempo correcto. Como decía hace rato, no hay peor cosa que aventarte cuando Dios te dice que esperes. Hoy en día yo puedo mirar la gran diferencia a que si lo hubiera hecho cuando yo tenía 22 años. Me agüité gacho, los hice hasta reír cuando les platiqué la historia. Pero hoy en día entiendo que no era el tiempo de Dios. Pero sin embargo, nunca amargué mi corazón con eso. Seguí peleando, seguí creyendo que iba a llegar un tiempo. Y hasta en el proceso, es tanto el proceso en veces que como que te quieres dormir a tu sueño, como que no quieres, ya dices, I'm doing good here, you know. Te acostumbras, no, yo con este chavo, está fellito el tipo, voy a seguir con él, no, ya no me voy a, no trabaja el tipo, no, feo que estuviera, pero que trabajara, no me voy a quedar con él, ¿verdad? Esta chava no cocina, le huelen las patas y sobre todo ya le anda pidiendo ponerse la ropa de su hermana más que comprar la propia, ¿verdad? Una generación agradecida. Yo no sé lo que tú estás pasando. Y aquí ya vemos tanta gente que podemos estar pasando por muchas cosas, quizás repetidas, muy similares a las del otro. Pero déjame decirte, no hay peor cosa que seas un malagradecido. Y si tú sientes que no estás siendo agradecido con Dios, yo te pido que empieces a empezar a recalcular tu vida. Porque ahora yo te estoy enseñando, lo que te estoy enseñando no solamente que detesta a Dios a la gente malagradecida, sino que los entrega a sus tonterías. En otras palabras, si tú digamos que tu mentalidad está metida en que vas a tener buenos carros y todo eso, dice Dios, ok, desgraciado, ahí le van los buenos carros. Órale. o la chava que va a ser la modelo, voy a ser modelo yo. ¿De qué? De manos. ¿Será porque vas con las chinitas y no te critican que tu finger no está, creo que, o no se queda? Pero dices, órale, desgraciada. Desgraciada es la palabra, desgraciada es la persona que no tiene gracia, está desgraciada. Órale, órale, desgraciada, ¿verdad? Órale, vas a ser modelo de manos. Y salen tus manos ahí presentando un shampoo, quizás, no sé. Pero Dios te entrega tus tonterías. Y por eso es que no podemos entender por qué mucha gente está entregada a las tonterías. Porque yo miro, yo entiendo, yo conozco, metiendo un poquito en lodo cenagoso, yo siempre digo, caramba, una cosa que los hombres, los homosexuales y las lesbianas tengan esas ondas, ¿no? Pero otra cosa de que hagan un desfile, ¿no? Y que se quiten la ropa y anden enseñando, pues, o sea, es como que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y tú dices, o sea, como que no claudica, ¿no? Se ponen unas pelucas bien raras, una ropa bien rara, que solamente para ellos las hacen, parece que para ellos las formaron, ¿no? Y tú dices, wow, ¿por qué? O sea, porque somos esto, ya estamos saliendo de un closet, podemos darnos el lujo de salir por la ciudad y andar en motos, en autos, desnudos. O sea, no tiene que ver una cosa con otra, pero es porque Dios les depravó la mente y ya están saliendo de orden, ¿me explico? O sea, imagínate que los hombres, las mujeres normales nosotros, dijéramos, hey, ¿sabes qué? No, porque nosotros somos bien hombres, nos vamos a quitar la ropa y vamos a subirnos en motos. Saltan. O sea, come on, eso no tiene nada que ver una cosa con otra. Porque somos a straight, we're going to be going crooked, ¿verdad? O because... What's going on? Entonces, eso es cuando tú te das cuenta, verdaderamente, su orientación sexual no tiene nada que ver con la depravación que están, ¿me entiendes? Porque ninguno de nosotros nos atreveríamos a prender el televisor o quizás ni atrevernos a ir al desfile. Yo no me atrevería por el hecho de es tanta la depravación que existe que cuando menos te das cuenta, dices, caramba, what's going on, you know? It's weird. I'm telling you, maybe it's just me. Cuando yo trago, yo de vez en cuando agarro trabajos en San Francisco. Yo entro a San Francisco y yo quiero, así como entro, quiero salir ya. Weird people. There's a lot of stuff going on out there. Well, because there's a lot more freedom. Y como los espíritus se identifican, pues como que se van a vivir todos para allá, ¿verdad? Pero it's just weird. I mean, you go to San Francisco, muchos de ustedes si los fueran, irían así. Seriously. Weird stuff. Y eso es porque Dios verdaderamente a la gente que se hace necia y nunca es agradecida, órale pues, les cambia el botoncito y órale. Ahora, yo no sé tú en qué situación estás. Yo no sé tú en qué situación tú estás. Pero lo único que sí te digo, si tú quieres llegar a mayor edad, entrar a una edad más adulta, quieres conquistar, incluso digamos algo breve, tus 5 peticiones de este año. Si tú tan solo logras entender el poder que hay en ser agradecido, el poder de adorarle, hay mensajes tremendos de la gente que conquistó cosas grandes en la Biblia por el simple hecho de ser adoradores. ¿Sabías tú que a David llegó, o sea, el adorar a Dios es estar agradecido? Alguien que es un desagradecido no puede adorar, ¿me explico? Porque es desagradecido, ¿qué vas a adorar? Pero David, que era un adorador, logró quitarle la corona a un rey por el hecho de ser adorador. Y todavía fui tranquilito, él iba y le ahuyentaba los malos espíritus al rey por ser un adorador. Él empezaba a tocar su arpita y los espíritus se calmaban, los espíritus malos espíritus que estaban en el rey de ese momento, Saúl, lo dejaban en paz, no lo atormentaban por ese tiempo, porque vino un adorador. Y hay historia tras historia, te das cuenta de cuando vino la maldición sobre la tribu de Judá y todo eso, y te das cuenta cómo una mujer cambió todo por el simple hecho de que fue adoradora. La historia de Ana, por el hecho de que venía ante Dios y daba gracias a Dios, y cuando Dios le concedió, ella fue y cumplió su mandato, fue y entregó a su hijo. O sea, no es fácil desligarte de tu hijo. Dios, dame un hijo y cuando me lo des yo te lo doy para atrás. No es fácil, ¿verdad? Pero ella fue y lo hizo. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios, yo no sé lo que tú le pides, pero si no eres agradecido, así como llega, así se va. Es como cuando el dinero, muchos de nosotros nos llega dinero, right? Y así como llega, hay muchos de nosotros que you know, it's Friday's coming, and you're already doing the math that you need this Friday and the Friday and the following Friday to catch up. O sea, ya estás comprometiendo los próximos viernes y tú no sabes si vas a vivir de aquí hasta allá, ¿verdad? Pero tú ya los comprometiste y te rasca la cabeza. No, pues con esto apenas si pago la renta. Ay, con eso. Oh, pero con este me voy a ir al mall y voy a comprar unos zapatos. Y a lo mejor hasta me sobra pedirme la pulga. Empezamos a comprometer. No, yo no les platico lo que no viví. Yo viví lo mismo. Comprometí varios, dos, tres cheques. ¿Por qué? Porque así vivía. Era, yo, entre más tenía, más gastaba. No, bueno, eso no me pasa a mí. A ustedes no les pasa. Más tienes, más gastas. Y así suele pasar. Pero así como llega, así se va. ¿No han oído hasta los... Hacen dichos la gente, ¿verdad? O sea, se crea de dichos, ¿sabes? Me decía mi abuela, más te dura en la mano. Así decía mi abuela. Pues, ¿qué le voy a decir? Es que era... No creo que no sea de Dios. Que el dinero que te doy, canijo, dice, no juegues. ¿Me entiendes? Porque no lo gastábamos. Ya acá yo no sé si se está perdiendo lo de antes. A nosotros fuimos criados con que te daban una cantidad de dinero por semana o los domingos. El domingo, olvídate, el domingo había baño, había ropa, más dos, tres, y todavía había lo que le llamábamos el domingo, o sea, la money, ¿verdad? Acá no se usa eso, no sé si se usa, no sé si te dicen, hey, here's 10 bucks, 20 bucks. Very few parents still use that, which is cool. Pero así como lo agarrábamos los jóvenes, se nos iba, ¿eh? Ya tenías comprometido los $15 que te daban, los $20. Yo a mí me daba mi abuela en aquel entonces, muchos años atrás, cuando las culebras todavía andaban de pie, me daba mi abuela un peso y yo ya sabía cuántos mazapanes me iba a comprar. Sí, yo decía, con este peso lo traía así, me quedaba dormido mirando caricaturas con el peso. Me quedaba dormido, me lo quitaba mi mamá y amanecía todo traumado buscando mi peso. Las monedas de esos entonces, así bien pintadote el águila. Aquí, yo me dormí con ella. Sí, ahí está tu peso, no te lo quité. Pero ¿cuántos de ustedes no agarran dinero? And the way that you get it, it goes away. It comes and it goes. Y yo creo que Dios quiere que aprendamos a recibir, pero también aprendamos a retener. Dile que está a tu lado, yo voy a aprender a retener. La llave es que sean agradecidos. ¿Cómo ser agradecidos? Bueno, si tú vienes a un... Yo le doy gracias a Dios de como siempre los cultos cristianos nunca deshicieron a un lado la alabanza. Siempre dan permiso para que haga un momento de alabanza, un momento de agradecimiento, un momento donde los músicos, yo por eso gracias a Dios por los músicos, un aplauso. Donde los músicos se preparan, tocan, hacen los acordes, tuercen los dedos y ya después, ya después es bien chido, ya después empiezan ya a comprar ropa picuda y se creen los suyos de la iglesia, ¿verdad? Pero gracias a todo eso, de que hay líderes que los quebrantan, ¿no? Gracias a todo eso, hay alabanza y te dan el permiso de que tú entres a la adoración y son el flujo, el ducto para que nosotros nos metamos y adoremos. ¿Me explico? Gracias a su capacidad. Ahora, ser músico no es fácil, porque cuando tú empiezas a tocar un instrumento para adorar a Dios, en otras palabras, para hacer que un pueblo venga y alabe al Dios y sea agradecido con Dios, el diablo se enoja. Les pone una joda a los músicos que no les explico. Los golpea, los azota, les da novias feas, les da trabajos bien trabajados, bien... A otros los bendice, cuando son agradecidos les bendice una novia bonita, les quita los juanetes, les cambia los dientes bien blancos. Para los que quieran ser músicos, apúntense con Joshua. So being a worshipper, ser un adorador, es ser agradecido. No todo el tiempo te va a gustar la música. Hay veces que no vamos a entender la música. Yo por lo general siempre estoy leyendo las letras porque... Hey, yo soy de la generación vieja, pero quiero entrar a esta generación. Y yo digo, Señor, keep using me. Dice George Myers, una señora que yo admiro mucho, por cómo predica y lo que Dios usa, dice, hay veces que all I say is, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Y luego, help me, God, help me, God, help me, God, help me, God. That's all she says. Sometimes that's all I got to say. And I tell you, man, agárrate la mano de Dios así. Levántate. El único que te entiende es Él. El único que, en otras palabras, atiéndete con Él. Dile, sabes que Dios, yo no puedo. Y háblale, si no puedes ser agradecida con tu papá porque es bien sangrón, es pedorro, sangrosero, no te da domingo. Tú sabes, ¿no? Te pone a hacer cosas bien así. Tráeme el café. Y él está dos metros de la taza de café, ¿verdad? Por ahí vi que dijo alguien, habla Señor, pero no están los papás aquí, ¿verdad? Pero los papás están allá siendo quebrantados por el Señor. Denle gracias a Dios, québralo, Señor. Extienda sus manos, québralo, Señor. Hay un encuentro de papás allá. Ahora, Dios tiene planes. Y tanto jóvenes como adultos, siempre y cuando sea una generación agradecida, van a conquistar lo que Dios tiene, tus deseos. O sea, lo que se trata aquí, yo ponía en el Facebook, Dios nos da la libertad de escoger, free will. Lo puse yo en el Facebook. Si no lo pueden, suban y pongan like, por favor. God gives you the free will, but He wants your will to do His will. Él te da la free will, pero Él quiere que tu will sirva su voluntad de Él. ¿Entiendes? He's giving you free will. No, and I wasn't kidding. Get on Facebook and... So, I'm grateful to God. I mean, I look back in the way I was brought up, in where I see God taking me, y no me queda otra más que seguir siendo agradecido. Agradecido. Volteen para acá, dejen la leña en paz. Víctor, no la pellizques, pues. So, voy a pedirle a los músicos que si por favor vienen, me ayudan, vamos a tocar una canción. Te vamos a dar la oportunidad de que te ajustes con Dios. No te recomiendo que te vayas de este lugar sin ajustarte con Dios. Tú sigues siendo más agradecido. Dale gracias a Dios porque has sido agradecido. O sea, aquí, seriously, entiende esto. Si tú aplicas este principio de ser agradecido, there's nothing can come against you, seriously. Porque Dios se va a encargar de ayudarte, de guiarte, de enseñarte, porque a Él le gusta a la gente agradecida, a la gente, y Él está dando a buscar una generación agradecida. How many of you guys want to be grateful to God? Grateful in many different ways. Be grateful. It's a key. It's a key to for you. It's a key. I'm being grateful. I have been grateful. I can go on for hours telling you how grateful I am to God for what He's doing with me. O sea, yo no me merecía. Yo era un leproso, sinceramente. Pero reconociendo que eso era, ahora le doy gracias yo a Dios. That's on Facebook, por favor, get up and put like. Vamos a cantar. Quiero invitar a todos acá adelante. Todos están invitados acá adelante. Puchen las sillas, es para allá, para atrás. Dejen que salgan los de atrás para que no nos machuquen las piernas.